Yo sigo, sigo, yo sigo, sigo siendo, yo sigo, sigo siendo el traquero de siempre. Yo sigo, sigo siendo el traquero de siempre. Siempre para adelante y nunca para atrás. ¡Chao, chicos! Siempre para adelante y nunca para atrás. ¿Cómo es? Y nunca para atrás. ¡Y nunca para atrás! A las mujeres de hoy, ¿qué pasa? Hay que atenderlas. Chupado, ¿qué es lo que decís? Te estás equivocado, negro, ¿eh? Uy. Chau, chau, tera. Chau, chau, tera. Chau, chau, tera. Out there.